Con 48 minutos en la República Argentina, estamos en vivo. Personal de la salud se moviliza este martes desde el polo sanitario. Como continuidad del paro iniciado el lunes por reclamos salariales, Salud Córdoba Unida marcha desde las 10, desde el polo sanitario de Córdoba a Casa de Gobierno. En el marco del plan de lucha por mejoras salariales y condiciones laborales, la organización Salud Córdoba Unida lanza este lunes un paro por 48 horas en los hospitales provinciales. Desde la organización informaron también que este martes de las 10 se llevará adelante una movilización desde el polo sanitario a la Casa de Gobierno, donde descansa el gobernador Schiaretti. Bajo el título "Schiaretti no da aumentos pero sí descuentos", a través de un comunicado señalaron estar indignados con la ministra de Salud, Gabriela Barbás, respecto a la difusión de un monto de base del salario que cobrarían los trabajadores del sector. La salud de Córdoba sigue en lucha, más allá del sueño eterno del CEP, de los sindicatos de empleados públicos, de la falta de representación gremial. La salud pública sostiene sobre las espaldas de miles de trabajadores que intentan con su sacrificada labor suplir la desidia del gobierno respecto a la carencia de personal, insumos, infraestructura, a cambio de entregar su vida como pasó en la pandemia. Los salarios básicos que no cubren la canasta básica. Por eso, el conflicto no está cerrado y el gobierno, lejos de mostrar voluntad, intenta disciplinar la lucha, dicen, respondiendo con descuentos masivos y brutales. La cuestión gremial, que va subiendo de temperatura en Córdoba y en el día de hoy, tiene como eje central la movilización de los trabajadores de la salud pública desde el polo sanitario hacia el panal donde Schiaretti está ahí en su oficina decidiendo el destino de la provincia, mientras la gente está peleando por una canasta básica digna para quienes son médicos, profesionales que han estudiado, que arriesgan su vida, que trabajan a destajo, a sobrehora, por un sueldo de miseria. Vamos a conversar con una dirigente integrante de Salud Córdoba Unida, se llama Gabriela, es doctora de la maternidad provincial y está con nosotros al aire a esta hora. Estimada Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día a usted y a su audiencia. Lo corrijo, no soy doctora, soy licenciada en enfermería. Bien, enfermera. Bueno, ¿cómo le va, doctor de enfermera? Exacto. Muy buenos días, gracias por atendernos. No, por favor, a usted. Bueno, hoy una nueva jornada de movilización. En este caso van a dirigirse desde el polo sanitario al panal. ¿Qué avances han observado ustedes en la discusión salarial en las últimas semanas de asambleas, de paros, donde parece que la temperatura aumenta, pero la propuesta salarial va en otra dirección? Exactamente, tal cual usted lo plantea, no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno a nuestra solicitud de un salario digno. Nosotros lo único que estamos pidiendo es la canasta básica total, nada más, simplemente eso. Y teniendo el gobierno todas las herramientas para resolver este conflicto a la brevedad, no hace más que dilatarlo y que nosotros continuemos con medidas de fuerza. Usted dice que están pidiendo solamente la canasta básica total. ¿Qué pasa con las condiciones edilicias de los hospitales, con los insumos, con las condiciones de trabajo? Podría decirle en realidad que es parte de un paquete. Nosotros, nuestra urgencia hoy es salarial y también de recurso humano. A eso se le suman las condiciones y medio ambiente de trabajo, en los cuales muchas de nuestras instituciones no logran suplir nuestras necesidades a la hora de la demanda de la población. Por ello es que hemos decidido tomar cartas en el asunto y comenzar a sentarnos a hablar, porque hace 20 años que no somos escuchados. Entonces estos son problemas de mucha data, de larga data, y que bueno, que necesitan una respuesta porque nuestra población necesita una salud de calidad. Estimada Gabriela, en este caso, analizando la situación inflacionaria de la Argentina con aumentos del 8% de inflación mensual, ¿cómo se hace para encontrar un aumento que no sea licuado en 3 meses? ¿Cómo establecer un porcentaje que a ustedes les permita que su salario en el mes de julio, agosto, no termine de nuevo por el suelo y que tampoco suene como un pedido de aumento excesivo hoy? No sé si me explico. Sí, creo entender la dirección de su pregunta y usted me corregirá si lo he malinterpretado, pero básicamente nosotros necesitamos una recomposición salarial a nuestro sueldo básico y a partir de allí una recomposición mensual ajustable a los niveles de inflación a los que estamos estamos siendo sujetos para poder continuar manteniendo esa recomposición. Claro. Estimado, el año pasado cuando la salud de Córdoba se levantó, realmente sorprendió a propios y extraños por afuera de los gremios tradicionales, por afuera del CEP, dejando al CEP en una posición realmente frágil por no haber podido lograr lo que lograron los doctores, médicos, trabajadores de la salud autoconvocados. ¿Cómo está hoy esta situación interna de quienes están saliendo a la lucha? Absolutamente intacta. Desde Salud de Córdoba Unidas tenemos muy claro nuestros objetivos y sabemos que nadie puede hablar o nadie tiene la voz por Salud de Córdoba Unida. Lo bueno que surgió de todo esto es nuestra comunicación, es nuestra forma de trabajo, en donde todas las asambleas tienen voz y voto, todos los hospitales y todas las voces son escuchadas de ambas leyes, y cuando digo de ambas leyes hablo del equipo de salud y también de nuestros administrativos, nivel central, derivación de pacientes, consultorios de atención primaria, EACS y demás. Todos somos escuchados, todos tenemos voz y voto, y eso ha hecho que nos hayamos ido fortaleciendo a lo largo de estos 5 meses, porque esta lucha comenzó hace 5 meses. Y en ese sentido creemos que la provincia tiene mucha culpa de que este conflicto no se haya resuelto, teniendo ellos la posibilidad de realizarlo. Sí, no, claramente han demostrado tener más fuerza que los propios sindicatos. Sindicatos que no han sabido estar a la altura y no han respondido a las necesidades de salud. Básicamente por eso es que no nos podemos sentar a discutir con ningún sindicato porque no han sabido responder. Cuando uno habla sobre la condición de los empleados públicos en Córdoba, ve que la situación es frágil no solamente para la salud pública, los docentes también están saliendo a las calles. ¿Se ha dado la posibilidad de algún diálogo con sectores docentes autoconvocados para unificar las fuerzas en esta pelea? De hecho, sí, estamos en contacto con muchos docentes, entendiendo de nuestras diferencias, porque tenemos realidades distintas. Aún así, tenemos muchas cuestiones y puntos en común en los que hemos comenzado un andar, un caminar de manera conjunta, particularmente en las cuestiones que tienen que ver con la ley de jubilación que nos ha perjudicado ampliamente a ambos. Ambos grupos. Claro. Estamos hablando con Gabriela García, enfermera de la maternidad provincial, que en el día de hoy se van a trasladar desde el polo sanitario al panal provincial. ¿Cuál es la idea en el día de hoy? ¿Llevar algún petitorio, presentarse? ¿Van a pretender que los atiendan? Básicamente nuestro pliego de reclamos está en manos del gobierno desde el mes de octubre que comenzaron las medidas. Y dentro de las mesas de diálogos y nuestras mesas técnicas que han estado trabajando, se ha ido repitiendo y se ha ido afinando este pedido por pliego. Así que no es algo que la provincia desconozca cuáles son nuestros pedidos. Y nosotros hoy vamos a marchar como propuesta por la falta de respuesta que hemos tenido por parte del gobierno. Estimada, muchísimas gracias. Que tenga buen día. A usted y a su audiencia. Muy amable.